Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Son los protocolos de los sabios de Sion, pero al revés, en cierto modo. Ahora lo vamos a contar porque son los protagonistas, conocidos en parte como el quinto evangelio, los protagonistas de esta noche en las historias Zona Cero con Jesús Callejo. Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Muy buenas noches. A mí me han dicho que me tenía que traer la plancha. Sí, hay que traer la plancha y esperemos que esta historia pelopútica no sea muy plomiza, porque claro, vamos a hablar de los plomos del Sacramonte y eso tiene ya su peso específico en todos los niveles, porque estamos hablando posiblemente de la más famosa falsificación histórica que ha tenido España a la hora de intentar demostrar algo que casi lo consiguen, pero que era muy loable en su momento, pero que luego se demostró, pues eso, que era más falso que las monedas de Judas. Digo que al revés, que los protocolos de los sabios de Sion, que son quizá una de las grandes conspiraciones, sí. Falsos documentos, lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí, aunque el mundo de Internet ha resucitado para algunos de esos protocolos que tenían como objetivo dañar la imagen de los judíos en el mundo como auténticos buscadores del dominio mundial. En cierto modo, estos documentos también tenían un objetivo similar, al contrario, pero que era relacionado con un pueblo que estaba siendo sometido a persecución. Sí, pero no querían dañarle, sino todo lo contrario. Por eso digo que es como los protocolos del sabios de Sion, claro. Pero al revés. Al revés, ya no solo porque sea con los moriscos, es decir, con los enemigos de los judíos, sino porque se buscaba beneficiar a ese pueblo. Sí, estaba claro. O sea, estamos hablando de una época, siglo XVI, muy tensa, porque ya se había producido la expulsión de los judíos en 1492, que ahora los moriscos, que eran aquellos musulmanes que se habían convertido, no con buena gana, al cristianismo, y todo eso pues generó muchísimas tensiones pues alrededor de 1502, que es cuando sale la pragmática de los reyes católicos, donde después del levantamiento de las Alpujarras, de Almería y de Ronda, pues se les dijo, bueno, o aceptáis estas condiciones o os largáis, ¿no? Entonces pues los moriscos aceptaron esas buenas condiciones, muchos de ellos estaban refugiados en Granada, en las Alpujarras, y a partir de ahí pues se sabe que hubo sus más y sus menos, hasta la famosa rebelión de las Alpujarras, la de 1568, que termina en 1571 con Juan de Austria como, en fin, el gran héroe, ¿no? Y con Felipe II como el adalid un poco del cristianismo, como diciendo, aquí no se pasa nadie sin mi permiso. Y a partir de 1571, pues las relaciones todavía eran más tensas, es decir, los moriscos estaban más relegados, se les fue privando de más libertades, hasta el punto de que otra pragmática, la pragmática sanción de 1567, limitaba mucho más las libertades de los moriscos y se dispersó a los 80.000 moriscos que había en el Reino de Granada por diversos puntos de la península, con lo cual intentaban todavía disminuir mucho más la influencia que tenían, y tenían una influencia más bien en cuestión de agricultura que de poder fáctico, porque no tenían ninguna. Pero bueno, eso es un poco la demonización que se hizo al no haber judíos, pues el chivo expiatorio eran los moriscos. Entonces cuento un poco esto para que veamos en el ambiente que se genera esta historia de los libros plumbeos, mal llamados libros, porque ya veremos que no tiene nada que ver con libros, o los plomos del Sacramonte. Así que, a partir de ahí, de esa rebelión de las Alpujarras, a partir de la victoria de las tropas cristianas contra los moriscos, que también eran cristianos, pero bueno, ya hemos visto que lógicamente pues también muchos de ellos tenían sus cultos en privado y no aceptaban las imposiciones que les querían imponer, en este caso, pues Felipe II. Entonces, a partir de ahí, surgen dos historias muy interesantes. Por una parte, se pensaba que los moriscos, que ya se habían ido, porque algunos ya se estaban largando, no estaban aguantando la situación que se vivía en España en aquel momento, decían que iban escondiendo sus tesoros, tanto estos como los judíos que se fueron anteriormente. Y claro, había que encontrar esos tesoros. Y por otra parte, pues estaba el malestar general que se estaba generando con este pueblo, con este grupo étnico muy importante para el desarrollo económico de España, que se estaba labrando lo que luego se convierte en los libros pumbrios. Y ahí es cuando surge, ni más ni menos, pues los cazatesoros. Es decir, se pensaba que había tesoros ocultos, y en esto que se buscan distintos tesoros en distintas épocas, y una de ellas es el 1588, que es la época clave donde se genera un poco toda esta historia. ¿Por qué? Porque en 1588 se encuentran unos huesos en lo que es la Torre Turpiana, que es en el Valle del Valparaíso, que es ahora lo que se llama el Sacramonte. Bueno, pues ahí se encuentra una caja metálica que contiene una serie de cosas. Esa caja metálica se encuentra un pergamino, escrito en latín, en árabe, en fin, políglota, una imagen de la Virgen y también unos huesos. Y esos huesos dicen que corresponden al mártir San Cecilio, que dicen que era árabe, un árabe cristiano que había acompañado a Santiago Apóstol en su andadura por España. Con lo cual ya ahí te estaba indicando un poco que San Cecilio, que por cierto es el copatrono de Granada, pues oye, que era árabe y que por lo tanto a los árabes había que tenerles en cierta consideración. Y esto es un poco, se puede decir, el pistoletazo de salida de lo que luego, unos años más tarde, se ocurriría con el encuentro de esos plomos del Sacromonte. O sea, que culturalmente no les respetaban mucho a los moriscos, pero en cambio las riquezas sí eran buscadas. Claro, exactamente, porque ellos sabían que tenían, era una especie de leyenda popular que había entonces, ¿no? Se pensaba que atesoraban todas las riquezas, igual que se decía antiguamente de los judíos. Es decir, siempre se les achacaba, pues, que España se estaba empobreciendo, que ellos estaban quedando con el dinero de las transacciones económicas y que eso no revertía en el pueblo, lo cual era mentira porque se supo que los dos grandes errores que se cometieron en España en aquella época fue la expulsión de los judíos y luego la expulsión de los moriscos. Pero bueno, eso es un capítulo aparte. Entonces, visto esta circunstancia, que yo creo que ya nos estamos situando, ¿no?, esa especie de caldo de cultivo que se estaba generando, en 1588 ya, sospechosamente, aparece esta caja metálica con una serie de elementos, entre ellos reliquias, un pergamino donde ya se habla de San Cecilio, pero faltaba pues el punto final, ¿no?, de esta historia. El punto final está, que bueno, ya os acordáis que a partir de 1571 es cuando surge toda esta historia de la derrota o la sublevación de las Alpujarras, y tenía que aparecer algo que parece que se había orquestado muy hábilmente, y luego comentamos un poco quién son los artífices intelectuales de toda esta historia, pero lo que ocurre es que después de lo de la Torre Turpiana de 1588, en 1595 aparecen en el lugar donde ahora está la abadía de Sacromonte, aparecen estos libros plumbios. ¿Por qué les llaman así, libros plumbios? Bueno, lo de plumbio por lo de plomo, es verdad, pero no son libros, son más bien unas planchas circulares de plomo de unos 10 centímetros grabadas con dibujos, a veces indescifrables, pero también con textos en latín y en árabe, y eran 22, que por cierto algunos se puede ver ahora en la abadía de Sacromonte. Y ahí es... En su momento fueron llevados a Italia, pero ahora ya han vuelto, ¿verdad? Exactamente, han vuelto en el año 2000. Uh-huh. O sea que, bueno, por suerte los hemos recuperado, porque ya pensábamos que eso no se recuperaba en la vida, porque imaginaros que esto... Ya teníamos todas las falsificaciones en nuestro país. Sí, pero esta es muy interesante porque... Sí, hombre, claro, tiene su... Porque realmente no es una falsificación. Los, uh-huh, los libros plumbios son del siglo XVI. Lo que es una falsificación es lo que contenía, uh-huh, exactamente... Y como documento histórico, es absolutamente válido, por supuesto. Claro, efectivamente, porque no es que es algo que se intentó hacer pasar por siglo XVI, es decir, en la época esa, no, es que se encuentran en el momento clave que se tenían que encontrar, ¿no? Desde luego lo que lo idearon eran unos tíos muy listos. ¿Y había comisión de expertos para este tipo de, claro, asuntos? Sí, porque tuvieron que descifrarlo. En un principio era un galimatías estas 22 planchas circulares, pues no se sabía muy bien. Es decir, había como símbolos, en fin, elementos, ya digo, muy crípticos, y además literatura, pero literatura que estaba tanto en latín como en árabe, con lo cual ya se empezó a sospechar de que algo musulmán, algo morisco estaba por medio. Lo empezaron a llamar el quinto evangelio porque se comentó rápidamente que lo que se descifraba en esos textos enigmáticos era ni más ni menos que una revelación de la Virgen, de la propia Virgen. ¿Para qué? Pues para decir que al final los árabes y los cristianos no estaban tan desunidos o eran tan enemigos como decían, sino todo lo contrario. ¿Y dónde estaba el quid de la cuestión? En las reliquias que se encuentran junto con estos plomos. Es decir, porque no se encuentran solo estas 22 planchas. Lo que se encuentra también son restos óseos. ¿A quién corresponden esos restos óseos, según lo que dicen esos libros plumbios? Pues primero, al martirio de San Cecilio, o sea, una vez más vuelve a aparecer Cecilio. Ya has visto que ya estaba un poco orquestado desde 1588 que algo más iba a ocurrir en el futuro. Y aparecen también huesos de otros santos, de San Tesifón, de Lupario, de Panuncio, de Meritón y de Sanistio, que con estos nombres no me extraña que fueran santos, o mártires, porque realmente todos son mártires de la época de Nerón y por lo tanto estamos hablando del siglo I. ¿Qué más se encuentran? Bueno, pues además se encuentra en el lugar donde se excava, porque es una cueva, un horno y unas cenizas. Es decir, se piensa que ahí es donde se les martiriza y por lo tanto lo que quedan son las cenizas, lo que queda de las cenizas de esos santos, aparte de los huesos que se encontraron. Y el horno, pues donde les cremaron, evidentemente. Este es la situación que nos encontramos a partir de 1595, que por cierto se encuentra gracias a unos cazatesoros, es decir, iban buscando tesoros y lo que encuentran a través de una serie de pistas hábilmente dejadas por alguien, pues se encuentran ni más ni menos que esto, que estas placas de plomo dentro de la cueva y que están escritas en árabe y donde se habla del martirio durante el reinado de Nerón de Tesifón, que vaya nombre, ya digo que tiene nombre de mártir, y junto con las de San Cecilio, que son las más interesantes. A partir de ahí os podéis imaginar dos posturas. Aquellos que dicen que eso es mentira, porque qué casualidad que aparezcan esos plomos en ese momento, y aquellos que defienden la autenticidad de estos libros plumbios, como así se les empezó a denominar en aquel momento. Ten en cuenta que en aquella época tampoco nadie sabía leer, es decir, había un comité de expertos, de eruditos, de filólogos, que empezaron a pensar que realmente esta impostura, porque ya algunos pensaban que esto era una impostura, una falsedad, pudo haber sido obra de moriscos, pero había que demostrarlo. Uh-huh. Algunos lo dijeron, como Luis de Tribaldos, que dijo que era una falsificación, pero otros se lo creyeron. Y el que se lo creyó fue el arzobispo Pedro Vaca de Castro, que es el que promueve distintas traducciones de estos libros plumbios. Con lo cual, ¿Qué decían esos libros? ¿Qué decían, claro, esos documentos? Pues lo que estaba diciendo, ni más ni menos, este quinto evangelio, como se le empezó a denominar, uh-huh, era, primero, que estaba revelado por la Virgen María, y lo que decían esos textos es que hermanaban a cristianos con musulmanes, y de esta forma, al decir que San Cecilio, es decir, el que es copatrono junto con San Juan de Dios, el copatrono de Granada, al decir que era pues un poco como amigo, discípulo de Santiago Apóstol cuando llegan a España, es decir, que no había que demonizar o satanizar a los moriscos por su procedencia árabe o musulmana, sino que en aquel momento, en el siglo I, tanto los que eran árabes como los que luego se convierten en cristianos, en fin, como religión mayoritaria, no eran tan diferentes. Entonces, lo que intentaba decir este quinto evangelio es que todo ese tipo de persecuciones eran más bien políticas que religiosas, porque ahí estaban los huesos, ni más ni menos que de un mártir árabe, que era San Cecilio, para acreditar que nunca hubo enfrentamiento entre unos y otros, y que ahora no se tenía que avivar la llama de ese enfrentamiento en el siglo XVI. Claro, era... Pero ojalá hubieran sido auténticos. Claro, efectivamente. Era muy interesante porque lo que intentaba era poner paz en algo que se veía que iba a ocurrir en breve. De lo que se veía que iba a ocurrir en breve es que iba a haber otra revuelta, posiblemente de los moriscos, igual que había pasado en las Alpujarras con, en fin, muchos muertos moriscos, o que se les iba a expulsar. Y efectivamente, en esas dos tendencias estaba la cosa. Porque si se aceptaban como auténticos estos plomos del Sacromonte, las aguas iban a su cauce, pero si no se aceptaba como auténtico, si se demostraba que era una falsificación, pues imaginaros la polémica que iba a generar, diciendo, bueno, pues ya lo que nos faltaba, que encima de esto nos hicieran tragar pues con este tipo de falsificaciones que a la legua se nota que no son auténticas. Lo de a la legua se nota no era verdad, porque estaban muy bien hechas las falsificaciones. Hubo todo un comité hasta que lo firmó la sentencia de muerte contra los documentos y contra el quinto evangelio, el Papa. Claro, el Papa Inocencio XI, en 1682, pues después de muchas historias que hubo, porque entre antes, pues estamos hablando de 1682, pero es que antes ya habían expulsado a los moriscos. Es decir, que cuando expulsan a los moriscos en el año 1609, por Felipe III, se acaban de cumplir 400 años. Era lo que quería saber un poco, la postura de la monarquía española. No, no, la monarquía nunca se tragó esto. De hecho, aunque hubieran sido auténticos. No, eso no, que en 1609 ya se los echan. Esto había aparecido en 1595 alrededor. O sea, que en 1609. Los talibanes estaban en San Lorenzo del Escorial entonces. O sea, que pasaban absolutamente. Totalmente. Y todavía estos plomos estaban en debate. Se estaba debatiendo diciendo son auténticos o no. Y solo, ya digo, en 1682, pasan casi 80 años, es cuando el Papa Inocencio XI acepta una cosa muy rara, es decir, acepta como buena las reliquias, los huesos, dice, vale, la parte cristiana, son San Cecilio y compañía, pero no acepta los San Cecilio, San Porfirio, San Romualdo, San, todos esos, ¿no? ¿Y en qué se basa para no aceptar las planchas de los libros plumbios? Nada, por eso, porque empezaron a darse cuenta de que los artífices de esta estafa o impostura, falsificación, mistificación, como queramos llamarlo, eran dos moriscos, que era Alonso del Castillo, por una parte, que era el intérprete oficial del rey Felipe II, se la jugó, y Miguel de Luna, también intérprete del monarca y autor de una verdadera historia del rey don Rodrigo, como así se llama, que era falsa. La llamó la verdadera historia. ¿Y en qué se basó para decir que las reliquias de San Remigildo eran auténticas? Ciencia infusa. Ciencia infusa, porque ahí ni antes ni ahora se ha hecho ningún tipo de prueba para demostrar que esos huesos son del siglo I, y menos es imposible saber si corresponden a estos santos mártires. Para nada. De hecho, lo empezaron a llamar las Santas Cuevas, el lugar donde aparecen estas reliquias. Pero claro, las reliquias sí interesaba que fueran auténticas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una época donde se estaban cuestionando muchos dogmas del catolicismo, en fin, faltaban reliquias, porque ya todo lo de los lignum crucis, los clavos de Cristo y tal, ya estaban como demasiado listos, repartidos. Y se necesitaba como un argumento más, un aliciente más, para decir, fijaros cómo aquí aparecen las reliquias de lo que sabíamos que sabía, porque era el horno donde se les había martirizado, donde se les había quemado, y habían colado de Rondón unas falsas plomos, de los plomos de Sacromonte, para intentar, esto es un poco el razonamiento que ellos decían, para intentar encubrir en un aura de falsedad todo lo que ahí se encontraba. Entonces ellos dijeron, no, lo único que es falso son los plomos de Sacromonte y las reliquias son las auténticas. Uh-huh. Pero claro, como veis, la jugada estaba muy bien calculada. Les echan la culpa, y además parece que fueron verdad, a los moriscos Alonso del Castillo y Miguel de Luna, el que fueran los artífices de estos plomos. ¿Por qué? Porque sabían escribir en latín, sabían escribir en árabe, y eran los que tenían capacidad de hacer este tipo de maniobra muy bien orquestada, hasta el punto que también incluso había elementos judíos, es decir, como diciendo que los judíos no eran enemigos para nada, sino que lo que se intentaba era conciliar las tres religiones. O sea, que el propósito era muy loable, no le sirvió para nada. Pero el escándalo fue tan mayúsculo que hasta el propio Felipe II dudó en algún momento, porque estamos hablando del último periodo de la vida de Felipe II. Él muere en 1598, esto aparece en 1595, él estaba necesitado de reliquias. Sabéis que Felipe II era el gran amante de las reliquias, hasta más de 7.000 hay en el Escorial. Entonces él quería, o por lo menos deseaba, que esto fuera cierto. Pero nada, él muere, y el que toma el relevo en la monarquía española, que es Felipe III, es el que dice, hasta aquí hemos llegado. Bueno, también es verdad que estaba muy mediatizado por sus válidos, y entonces los válidos no veían con buenos ojos el que los moriscos tuvieran tanta influencia. Y ahí se comete uno de los grandes errores de la monarquía española de aquella época. Porque cuando se les expulsa a los moriscos, y fue con unas deliberaciones mucho más arduas de las que pensamos, ¿no? Pero cuando se expulsa, estamos hablando de 300.000 personas que se tienen que ir del país. Y esas 300.000 personas supone un grave perjuicio económico, tanto para Castilla como para Aragón, porque tanto en Castilla como Aragón el 20% de la población eran moriscos. Uh-huh. Y se dedicaban a la agricultura. Cuando expulsan a los moriscos, esa agricultura es un desastre. Queda baldío, queda en barbecho muchos de esos campos. La expulsión de los judíos como la expulsión de los moriscos son dos auténticos nubarrones en nuestra historia. Sí, sí, es verdad. Que de verdad que ahí pudo una serie de creencias, una serie de tonterías. Pues, la religión. Claro, pero que fíjate, seríamos hoy seguramente muchísimo más ricos a todos los niveles. Sí, sí, sí, seguro, sin ninguna duda. En ciencia, en medicina, en matemáticas, muchísimas aportaciones de gente, de celebridades culturales, tanto judíos como moriscos. Pero incluso a nivel de desarrollo social, económico, como decía Jesús, fue cortar patas de, como cortar una pata de la mesa de la sociedad española y de su funcionamiento. Sí, sí, ¿no? Totalmente. Eso se intuía en aquel momento, se sabe ahora perfectamente, gracias pues a todos los estudios sociológicos, económicos que se hizo con la pérdida de estos dos grandes grupos sociales, como eran los judíos y como eran los moriscos. Pero bueno, para que veas un poco la sinrazón de aquel momento, que ya no estamos hablando de la Edad Media, ya habíamos salido de la Edad Media, ya estábamos en plena Edad Moderna, en pleno Renacimiento, y aún así se dieron hechos pues como la caza de brujas, que todavía en aquella época estaba en su auge, y este tipo de circunstancias aquí en España. Claro que se dieron, ya te digo, muchas obras también se publicaron alrededor de esto para intentar defender la postura de la monarquía en aquella época. Era indefendible. Es verdad que se falsificó aquello, es decir, es verdad que no tenía nada que ver una cosa con otra, pero, y aquí entra un poco la cuestión, es decir, si falso era una cosa, posiblemente falso fuera la otra. el hecho de que no se quisiera tocar para nada lo de los huesos de San Cecilio y compañía, hoy sabemos un poco pues por las circunstancias que eran, ya digo, por las circunstancias políticas y religiosas que estaban viviendo en aquel momento. Y lo interesante, y con esto un poco terminamos esta historia pelopúntica, es que en estas santas cuevas surgen supersticiones a raíz de esto que se encuentra posteriormente. Es decir, el 1 de febrero es la fiesta, en fin, importante, donde hay una especie de peregrinación a la abadía del Sacromonte. Por cierto, el símbolo de la abadía del Sacromonte es el sello de Salomón, es la estrella de seis puntas, que cualquiera que vaya allí dice, esto es un símbolo judío, ¿qué pinta en una abadía cristiana? Bueno, pues pinta porque el símbolo, el sello de Salomón, es el que aparecía reiteradamente en estos plomos del Sacromonte. Se pueden ver en el museo algunos de estos plomos, ahí los he visto yo, y en fin, es una maravilla verlo cuando sobre todo sabes la historia. Y las supersticiones que os contaba es que dentro de las santas cuevas hay dos piedras, una piedra blanca y una piedra negra. De la piedra blanca dicen que aquellas mujeres, ahora en general todo el mundo, pero bueno, antiguamente se decía de las mujeres que si tocaban la piedra blanca o se sentaban en ella, pues el matrimonio se rompería. Y al revés, si tocabas la piedra negra, dice que te casarías antes de que terminara el año. Yo creo que se han equivocado de color, porque lo lógico es que fuera. Pero mira que yo lo pregunté varias veces, digo, ¿pero en serio que la piedra negra es que sirve para casarse y la blanca para descasarse? Sí, sí, sí. Bueno, no concuerda con la simbología del color, pero... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, dice? Tradicionalmente. Tradicionalmente. Habría que entrar dentro de la simbología del color, pero lo que pasa es que sé por qué lo dice Bruno. Y como curiosidad también, cuando se va en peregrinación el 1 de febrero a la abadía del Sacromonte, que también se construyó inmediatamente después de encontrarse estos huesos, hay que probar la famosa tortilla del Sacromonte. Una tortilla muy rica, hecha de criadillas y sesos fritos de cordero. Pues bueno, la pruebas tú. Prefiero la de patata. Esto es para darle el toque pelopúntico, sí, en este caso a la tortilla. Sí. Jesús Callejo, muchísimas gracias. Nos seguimos escuchando mañana. Muy bien, hasta mañana. Para ti la tortilla entera, ¿eh?